Mi actuación fue ponerme a disposición de la justicia, mi actuación fue ponerme a disposición también de la comunidad para ver en qué yo puedo ser auxiliar y colaborar para, primero para defender a las comunidades originarias que tengo la responsabilidad, si bien no es de competencia directa porque es el Instituto de Asuntos Indígenas que tiene competencia directa, soy secretario de Derechos Humanos de la Nación y todo lo que son comunidades y pueblos vulnerables, actores sociales de las comunidades originarias, son del interés y de la agenda de la Secretaría de Derechos Humanos. Con todo respeto, y si ha cometido un hecho ilícito, tendrá que responder la justicia, pero lógicamente si está en condición de acceder a un beneficio procesal por su condición de salud, me van a tener acompañando un reclamo.